Uno de ellos se encuentra al control técnico y se llama Freddy Sánchez. ¿Cómo le va, Freddy? Saludos y buenos días. Enza García está de permiso el día de hoy. Le saludamos igualmente, forma parte de este equipo de La Ventana. Y saluda para todas y para todos ustedes este servidor Randolph Borges, abriendo con esta cuenta que nos trae Masiegas, agrupación uruguaya. Nos trae la cuenta y es esa cuentica que le llevamos, ¿no? Nos decía en una de sus canciones, Ali Primera, en la canción La Soga, ¿no? Llévale la cuenta. Al que te pegó, solo llévale la cuenta. Bueno, le llevamos la cuenta a toda esta gente que nos ha saqueado nuestras patrias, nuestro territorio, nuestra patria grande. Esa cuenta la llevamos y la tenemos bien presente en Uruguay, justamente de donde es esta agrupación Masiegas. Se encuentra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, haciendo gira, por supuesto, buscando lo que es la soberanía alimentaria y buscando herramientas con países altamente productores de alimentos, como lo es Uruguay, como lo es Argentina y como lo es Brasil, países del Mercosur, que es la gira que emprendió desde el día de hoy el presidente Maduro, va a buscar soportes en cuanto a la sostenibilidad alimentaria de nuestro país y acuerdos en cuanto a la materia de producción de alimentos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este martes a Uruguay en horas de la mañana. Primer país que va a visitar en el marco de la gira suramericana, que lo llevará también por Argentina y Brasil. El mandatario venezolano fue recibido en la Brigada Aérea Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, por el canciller uruguayo Luis Almagro. Luego de recibir honores correspondientes, Maduro se va a trasladar a la residencia, o ya se trasladó, a la residencia Suárez y Reyes, donde se reunirá con su homólogo José Pepe Mujica. Desde el pasado lunes, durante un encuentro con voceros en las comunidades de Baruta, Chacao y El Hatillo, en el estado Miranda, en el marco del gobierno de calle, Maduro aseguró que esta gira busca fortalecer la reserva alimentaria de Venezuela a través de convenios que serán suscritos con estos países que forman parte del Mercosur. Por cierto, Venezuela en los próximos meses va a pasar a ser el presidente pro tempore del Mercosur. Ya estamos en Mercosur. Además, otros mecanismos de integración latinoamericana, caribeña, nuestroamericana que Venezuela ha impulsado. Mecanismos como los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, mecanismos como la CELAC, como la UNASUR, el Banco del Sur, Petrocaribe, etcétera. Venezuela suscribe todos estos mecanismos de integración latinoamericana para seguir construyendo ese sueño bolivariano, ese sueño mirandino y el sueño chavista, que es el de una patria unida. Por otra parte, y también en el mismo ámbito de lo que se refiere a esta visita del presidente Maduro al Uruguay, se pronunció el presidente de esta nación, José Pepe Mujica, y dijo que la historia política de estos años refleja el mensaje y la siembra de Hugo Chávez. El presidente uruguayo resaltó este lunes el legado del comandante Hugo Chávez en la Unión Latinoamericana y del Caribe, en la consolidación de organismos como la CELAC y como la UNASUR. Durante una entrevista concedida a Venezolana de Televisión, el jefe de Estado uruguayo expresó que hemos aprendido a andar juntos con diferencias. Y cuando las diferencias no se pueden entender, hay que aprender a andar juntos y respetar las diferencias. Agregó que la región ha progresado de forma impensable en estos años y precisó que la historia política de estos años refleja en gran medida el mensaje y la siembra de Hugo Chávez. Es impensable que gobiernos con pensamientos distintos se pudieran sentar en una mesa y acordar. Eso hoy está pasando en América Latina, indicó Mujica, quien manifestó querer al pueblo venezolano por lo que significó Chávez para toda América Latina. Señaló que el mejor homenaje que se le puede hacer al comandante Chávez es mejorar todo lo que él dejó. Mejorarlo todo. Y hacia allá se está impulsando justamente este gobierno de calle, este gobierno con los trabajadores. Por cierto, el presidente Maduro va a tener unas reuniones con trabajadores de empresas allá en el Uruguay, trabajadores que igualmente han tomado empresas y que las son capaces, pues, de gestionarlas por propia mano. Esto es interesantísimo porque ojalá, y así sea, el presidente Maduro tenga la ocasión de importar ese modelo para que nosotros aquí tengamos empresas gestionadas por trabajadores, administradas por trabajadores, donde realmente el poder obrero sea el que esté a la cabeza de nuestras empresas. Por otra parte, saben ustedes que en el panorama internacional empezamos nosotros hoy la ventana desde el panorama internacional, y es que obviamente anda de gira el presidente y hay hechos en más allá de nuestras fronteras que están repercutiendo en toda la política nacional e internacional. Un ataque hace poco de la comunidad judía o la comunidad hebrea contra la figura del gobierno bolivariano, y esto motivado a que el gobierno bolivariano repudió el ataque miserable que el gobierno de Israel perpetró contra Siria. Un ataque, además, a las espaldas. Un ataque por la espalda, prácticamente. Cuando Siria vive un conflicto interno terrible, cruento, el gobierno de Israel decidió, por mano propia, actuar contra Siria y lanzar una sarta de cohetes y matar gente, etc. Bueno, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha condenado este ataque militar israelí contra el pueblo sirio y ha dicho que, bueno, este ataque perpetrado la madrugada del domingo en la comunidad de Yemraya, en Siria, dejó muertes y heridos. Venezuela expresó su preocupación ante esta escalada de violencia que atenta contra la paz y la estabilidad en el Medio Oriente y que a su vez revela la implicación directa de Israel con los grupos armados que lesionan la seguridad del pueblo sirio. A través de un comunicado oficial, el gobierno nacional ofreció sus condolencias a los familiares y víctimas, y amigos y víctimas, por supuesto, de este atentado y ratificó su compromiso de seguir haciendo esfuerzos por la paz en todos los pueblos del mundo, específicamente en el pueblo sirio y en el pueblo de Israel. Bueno, y hubo un ataque entonces de cierto sector de la comunidad judía contra el gobierno del presidente Maduro, a quienes nuevamente, ¿no? Esto ya no es nuevo, ya es un cuento que se repite una y otra vez. Se ha acusado de antisemita, se ha acusado de estar en contra de esa religión, de esa cultura. Para nada, para nada. Y se ha relatado innumerables ocasiones. Lo que pasa es que como muy buena parte del poder mediático está en manos de esta comunidad a nivel mundial, además, la comunidad judía maneja muchísimos medios de comunicación, maneja la información y la manejan a su antojo y a su favor, además. Entonces esconden lo que este gobierno ha hecho y los esfuerzos que este gobierno ha hecho por unir estos lazos, por estrechar estos lazos de amistad, por estrechar estos lazos de respeto, de convivencia, de paz con el pueblo de Israel y con todo lo que tiene que ver con todas las culturas, desde lo religioso, desde lo cultural, desde lo político, desde lo económico, con todos los pueblos del mundo. Venezuela ha lanzado puentes. Ah, pero bueno, cuando nos atacan ahí no podemos. No vamos a poner la otra mejilla una y otra vez. Y entonces recibimos otra vez ataques de parte de esta comunidad, de la comunidad judía. Y el presidente Maduro no tuvo otro remedio que, bueno, remontarse a sus ancestros. Resulta que el presidente Maduro tiene ancestros judíos. El apellido Maduro es de origen judío, incluso. ¿Cómo tildar a gobiernos de izquierda de cualquier parte del mundo de antisemitas? ¿Cómo tildarnos de antisemitas a los gobiernos de izquierda? Hacíamos un recuento, y hacía un recuento hace poco Miguel Ángel Pérez Pirela, de cómo fue con la bandera de la Unión Soviética que rescataron a los judíos de los campos de concentración nazi. Con la bandera de la Unión Soviética, gobiernos de izquierda. Aquí en toda América Latina, grupos políticos, grupos culturales, grupos de cualquier rama de la vida, han hecho vida desde la izquierda apoyando las persecuciones sufridas anteriormente por la comunidad judía. Sin embargo, persisten los ataques. Claro, ellos dominan medios de comunicación, ellos controlan matrices de opinión. Si alguien osa cuestionar las actuaciones genocidas del Estado de Israel, que es totalmente distinto a la idiosincrasia judía, a la idiosincrasia de la religión judía, totalmente distinta, porque es una política de exterminio la que tiene el gobierno sionista, que es otra cosa, de Israel. Bueno, si osamos cuestionarlo, ah no, usted es antisemita, usted tiene un ataque personal contra el pueblo judío, y no es así. Se está cuestionando la política de ese Estado que tiene justamente unos mecanismos de exterminio de sus vecinos. Ahí está Siria, ahí está Palestina, ahí están todos los vecinos de ese Estado que políticamente se maneja desde el punto de vista del exterminio de sus vecinos. Lamentablemente es así. Bueno, eso hay que condenarlo, porque es el mismo comportamiento que se tuvo hace años, hace décadas, cuando los nazis querían exterminar a los judíos. La izquierda mundial, movimientos de izquierda mundialmente, cuestionaron las políticas nazis contra el exterminio de judíos. Bueno, la mayor coherencia es que la izquierda mundial también cuestione el exterminio del Estado sionista de Israel contra los pueblos árabes vecinos. Es lo normal, es coherente. Entonces no nos venga a nosotros con el cuentico de que el fascismo es de izquierda. Nunca, nunca. El fascismo, cuando se caen los polos, ahí es que dicen que los polos se tocan, ¿no? Irse hacia los extremos podrían tocarse. Pero el fascismo ha estado vinculado la mayor cantidad de veces a movimientos de derecha. Y los movimientos de derecha practican el racismo, el fascismo. Practican estas políticas de exterminio del rival. Y eso es lo que se está condenando desde esta izquierda, desde la izquierda latinoamericana, que Venezuela no es la única voz que se levanta contra ella, por cierto. Entonces, es allí donde se producen estos choques, ¿no? Estos choques, y hay que salir a explicarlos. Claro, ellos nunca en sus medios colocarán la réplica, siempre el dedo acusador. Hay una llamada por allí, de todas maneras vamos a anunciarles desde ya que abrimos las vías de participación. Recuerde los números telefónicos, el 562-7949 y el 562-3953. Esa es la vía telefónica para comunicarse con nosotros. Todavía no contamos con el servicio de la mensajería de texto, que está terrible, ¿no? Se ha recuperado desde el pasado viernes, pero sí tenemos las redes sociales para que usted se comunique con nosotros. Se trata de el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, por donde usted nos puede escribir, mandar sus comentarios, mandar también algunas sugerencias que tenga. Mientras tanto, nosotros seguimos brindándole información por acá. Por ejemplo, la de este martes. Estaba previsto que hoy martes se reanude el debate en la Asamblea Nacional después de la aparatosa sesión del martes pasado, donde hubo golpes, lesionados, etcétera, y no se va a reanudar el día de hoy. La sesión de hoy fue pospuesta, no habrá sesión en la Asamblea Nacional. Los diputados, entre tanto, se mantienen en conversaciones, algunas de ellas bilaterales, reuniones en algunos puntos. Lo que procuran es restablecer la calma. Los ánimos están muy caldeados. No se quiere otra escena como la de hace una semana atrás, donde, repetimos, hubo, sí, 7 diputados opositores lesionados, pero también hubo 4 diputados chavistas lesionados. Esos existen también, y esto se lo decimos al resto de los medios de comunicación. Existen también estos 4 diputados chavistas lesionados. No seamos parcializados en este sentido. No escondamos lo que existe, lo que a todas luces existe. Nosotros no podemos ocultar que hubo diputados de oposición lesionados ese día. pero tampoco deberían los medios de oposición ocultar que hubo 4 diputados chavistas lesionados por lanzamiento de sillas, gases que echaron allí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hoy no se va a retomar la sesión, las conversaciones continúan hoy, pero estas conversaciones por allí de pasillo, entre oficinas, y se suspende la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional el día de hoy. Así que estaremos pendientes a cuando se señale que habrá una restauración de las actividades en la Asamblea Nacional. Tenemos ahora sí llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Aló, buenos días, Ventana. Sí. Buenísimo, vale, escuchando la Ventana y pudiéndome comunicar. Qué bueno. Mira, participo, habla Fidel de Petare. ¿Cómo le va? Ya aquí está durísimo, ya la gente, mira, atendiendo la situación de la basura, ¿no? Ajá. Muy bueno, ya los barrios y eso, ya están trabajando. Entonces, mira, ya que, como dice el presidente, que no sean operativos, sino que sea ya una constante. Ahora, también hay que observar una cosa muy interesante. Le estamos haciendo el trabajo al gerente alcalde de Sucre. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque una vez que se hace eso, entonces ya él se siente, digamos, de los recursos que debería utilizar para eso, ya lo utiliza para otra cosa. Entonces, mira, y con relación a... Sí, y hacerle el trabajo es peligroso, ¿eh? Porque después se desentiende del resto. No, y otra cosita, acuérdate que ya ellos saben con los votos que ganan, ya ellos saben qué zona atiende para los votos. Entonces, el caso Miranda es bastante complejo. Uh-huh. Fíjate lo siguiente, con el caso del compañero Elías, bueno, ya estos son sugerencias como camaradas, pues. Mira, oye, si se va a dedicar Miranda, oye, que se dedique 100%, y otro camarada para la Cancillería, porque fíjate lo siguiente, el descuido de Miranda es total. Ese señor, antier estaba en Maracaibo, ahora va para Sucre, estuvo en el 30 de antes del 1 de mayo, estuvo en Guayana, él sigue en campaña. Sí, increíble. Entonces, ¿no? Mira, yo creo que bueno, Elías, que se venga de una vez para Miranda y se sale, y la Cancillería se la damos a otro camarada, que mira, considero que hay bastante, no hay ningún problema, pero Miranda necesita un gobernador, mira, necesita un gobernador. Entonces, bueno, esa era mi pequeña opinión, hermanito. Seguro. Buenos días. Buen día, muchas gracias por tu opinión, valiosísima y además bien justa, porque... Miranda está en una situación de abandono total. Por cierto, para complementar la información que nos daba el camarada, ya está en proceso de generación la corporación Suprapetare, así se llama, Suprapetare, informó este lunes el vicepresidente Jorge Arriaza, quien refirió que servirá para solucionar el problema de basura que existe en las calles del municipio Sucre del estado Miranda, situación desatendida por el alcalde de derecha, Carlos Ocariz. La información la suministró desde el Grupo 5 de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota, en Caracas, donde se sostuvo una reunión con el Gabinete Ministerial y con voceros comunitarios de Chacao, Baruta y El Latillo. Arriaza también hizo referencia al Parque Simón Bolívar, que se levantará próximamente en la Base Aérea La Carlota y se comunicará con el Parque Francisco de Miranda. Así está el gobierno central haciéndole el trabajo abandonado por un gobernador y por uno de los alcaldes, que son del mismo partido, de la derecha, ¿no? Abandonaron sus funciones y tiene que ir el gobierno central a socorrerlo. Ojalá el pueblo de esos sectores, de Miranda, se dé cuenta de quién le está haciendo el trabajo. Ojalá. Porque hay que ser agradecidos en la vida. Esto tenemos que decirlo una y otra vez. Hay que ser agradecidos y hay que darse cuenta de qué carrizo es lo que hacemos cuando vamos a votar. Porque vamos a seguirle dando el voto a gente que no trabaja. Fíjate que fue ratificado en su puesto Capriles Radonsky como gobernador de Miranda. Dígame una sola gran obra de infraestructura que haya hecho Capriles Radonsky en los 4 años anteriores. O dígame cualquier gran obra que haya hecho Capriles Radonsky. Además de las casitas esas que entregó, que le falta frizar y pintar. Lo dicho por él mismo, ¿no? Con el poco de cables por fuera, las tuberías a pleno ojo se ven, ¿no? Las tuberías que le dejó por fuera estas casas entregadas. Unas terribles obras. Viviendas, un cambio de rancho por rancho, decían, ¿no? Rancho por rancho. Esto era lo que hizo este señor. Y Ocariz ni se diga, ¿qué carrizo ha hecho? Entonces,

La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Trabajamos en una misión. El presidente Nicolás Maduro dijo esto. Esta misma Caracas, donde reposa nuestro comandante. Aquí, en estas calles, por aquí mismo, en estas colinas, en esta montaña, antiguamente conocido como el Ávila. Hemos rescatado su nombre original, el Guarayra Repano. Aquí mismo estuvo Guaycaipuro, nuestros indios resistiendo el holocausto indígena. 100 millones de indios e indias, nuestros abuelos, fueron asesinados. En esta misma Caracas nació Simón Bolívar, aquí mismo, a menos de 500 metros. Nació Simón Rodríguez. En esta misma Venezuela nació Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. En esta misma Venezuela nació Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. Y Capriles, en su desespero por desprestigiar al presidente, escribió esto en su cuenta en Twitter. La última del enchufado mayor e ilegítimo es que Sucre nació en Caracas. Que la verdad aparezca en los medios privados es una misión imposible. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. En un mundo X, el pasado, el presente y sus protagonistas lo ubican en frecuencia 963. 963. Prepara tus neuronas. Descarga la música en cualquier idioma. Radar 96, de lunes a viernes a las 12:30 horas. Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Bye. Míralo, buena música de las Antillas. Esta es música cubana de Elio Rebé y su charangón. Mi salsa tiene sandunga para abrir esta parte del programa. Son las 10:37 y ¿saben lo que tiene en sandunga? Los trabajadores y las trabajadoras. A partir de hoy comienza a regir el doble, los dobles, dos días libres semanales, ¿no? O mejor dicho, lo que quiere decir esto es que los días continuos de descanso en Venezuela empiezan a regir a partir de hoy como obligatorios. Dos días continuos de descanso. Es decir, si usted trabaja de lunes a viernes y por alguna razón le toca trabajar un sábado y un domingo, usted tiene derecho a disfrutar esos dos días consecutivos de descanso en cualquier momento de la semana. Eso a partir de hoy empieza a regir. Y el viceministro del Trabajo estuvo esta mañana en Elio Colmenares, se trata de Elio Colmenares, viceministro del Trabajo, dijo que los días continuos de descanso son una innovación en Venezuela. Se le da rango de ley y de obligación en todos los sectores con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Explica que en el caso de las empresas de trabajo continuo, se debe establecer otro tipo de compensaciones como sumar un día más para el periodo vacacional del trabajador. Con relación a los dos días libres por concepto de fin de semana trabajado, puntualizó que no es un tiempo de descanso para irse a dormir, es para la recreación y para que el trabajador tenga una vida social activa durante dos días continuos. Colmenares detalla que el beneficio del ticket de alimentación afectaría a los trabajadores que laboran seis días. Sin embargo, el salario se mantendrá por labor de cinco días. 90% de ingreso del trabajador está constituido por el salario que está garantizado y ganado sin necesidad de trabajar un sexto día. En cuanto a las jornadas laborales, se establece lo siguiente. La jornada diurna será de 5 de la mañana a 7 de la noche, mientras que la nocturna entre 7 de la noche y 5 de la mañana, adecuados a los turnos y grupos de trabajo correspondientes. La jornada diurna no podrá exceder de 8 horas diarias ni las 40 semanales, mientras que la nocturna será de 7 horas diarias y 35 semanales. Esta disposición rige para las empresas que excedan en más de 8 horas su funcionamiento, mientras que la jornada mixta incluye periodos diurnos y nocturnos que no podrá exceder de 7 horas y media diarias y 37 horas y media semanales. Ahí vemos las nuevas ventajas que entran en vigencia a partir de hoy con esta Ley Orgánica del Trabajo, trabajadoras y trabajadores. Tenemos llamada telefónica, le recibimos. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Rando? ¿Qué tal? Club de Marqués. ¿Cómo has estado? ¿Cómo le va, hermano? Bien, saludo a ti, a la amiga Ensa. Un gusto. Oye, que tenía tiempo de comunicarme contigo, creo que están a tiempo, pero lo voy a decir, pero creo que falta un poquito más de agresividad en el buen sentido de la palabra, para refutar ciertas cosas que esta derecha loca habla y muchas veces no sabe lo que dice. Una de las cosas, primero, aquella famosa cadena, oye, que estuvimos esperando con ansia sobre lo que ocurrió en la asamblea, yo la vi, pero yo quedé como un poquito desanimado porque, oye, fue una cadena, un video mudo, sin explicación, sin nada. Creo que quedamos un poco cortos. Claro, los que estábamos claros, quedamos claros, pero me imagino que hubo gente que quedó en la nebulosa porque no se le explicó, cosa que se hizo la otra parte. Lo otro es una declaración que sacó el señor Oscarí el día, este fin de semana, en el Universal, en cuanto a al famoso fraude para ellos de las elecciones, donde él habla de la duplicidad de huellas. Mira, mi profesión es la siguiente: yo soy técnico identificador, técnico de dactiloscopia, y es una parte que debería de conocer, mucha gente la manejamos, mucha gente de Venezuela no la maneja. No son huellas, se le dice huella en el argot popular, eso en realidad se llama impresión dactilar. Okay. Las impresiones dactilares no son iguales, nadie en el mundo tiene dos impresiones dactilares iguales. Eso es algo sine qua non. Entonces, cuando ellos se refieren a que hubo una duplicidad de huella, eso es una mentira de falsa. Y se lo puede preguntar a cualquier persona que trabaja en relaciones interiores en la DIEX, aquel, cualquier funcionario que trabaje en la dirección de la copia del CICPC, que te va a decir lo que yo te estoy diciendo. Ninguna huella es igual. Por lo tanto, eso que ellos dicen, que hay una duplicidad de impresión, de huella dactilar, eso es totalmente falso. Eso hay que aclarárselo a mucha gente, porque hay muchas personas que me lo han preguntado, me lo han dicho. Oye, vale, pero entonces dos personas pueden votar, una persona puede votar con la misma huella. No. Uh-huh. Cuando tú pones tu dedo, ahí no puedes, tú puedes llegar con tu dedo a otra parte y el que va a aparecer siempre va a ser tú, porque esa huella no la no son iguales. Ninguna persona, no hay dos personas con impresiones dactilares iguales en el mundo. Claro, es y lo importante del sistema electoral. De nuestro sistema electoral, es que con tu huella digital, o la, ¿cómo es que le dice? La impresión dactilar, ¿no? Es que la llamaste. Lo bueno de ella es que ella es la llave para abrir tu derecho al voto. Es así, o sea, es la única que puede permitirnos el derecho al voto. No hay otra forma de votar en nuestro sistema electoral que a través de nuestra huella dactilar, de las marquitas que tenemos, que son diferentes todas, como nos lo dice el amigo, todas son diferentes, todas son distintas, no hay forma, a menos que usted sea un caníbal y le arranque el dedo a otra persona, que pueda votar con el dedo de otra persona, otra vez, ¿no? No hay forma, no hay forma. Entonces, hoy, por cierto, el excandidato de la derecha, y yo no sé si llamarlo ya exgobernador de Miranda, porque este hombre no está trabajando por su entidad, este hombre, bueno, va a interponer otro recurso más en el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, que vaya, que interponga, que vaya por todos los caminos legales. Preferimos eso antes que vaya a mandar a sus seguidores a matar chavistas, a asediar CDI, a quemar sedes de partidos del PSUV, etcétera, como lo hicieron el 15 de abril. Que vaya a todas las instancias, que vaya a todos los mecanismos de control, de revisión, a los mecanismos legales todos, en nuestro país, que lo haga. Él es libre de hacer todo esto. Pero, caramba, que no, que se salga del atajo, que se salga de la aventura. Tenemos otra llamada telefónica, buen día. Buenos días, Ingrid, vine de las Acacias. ¿Cómo le va? Muy bien, Randy Jensa. ¿Está de permiso hoy? Mira, Randy, aún ni los gemelos, los mellizos, tienen eso igual. Ni siquiera ellos. Eso es. Lo que pasa es que este le anda buscando las cinco patas al gato. Ninguna de las pruebas presentadas por ellos, ninguna es consistente. Es que ya no ninguna prueba. Porque él quiere ser presidente, Uriel quiere, y la gente gafa, idiota, que lo acompaña, porque aquí hay bastante gente, mire, pero ignorante. Y ese, cuando tú referías lo de las casas, simples y todo, ¿cómo una persona se deja subestimar, patear por una persona de esta chica? Con fusiles, que no son seres como que no piensan. Creo que piensa y me perdona más un perro que ellos. Esa gente, él está haciendo todo lo posible. Vea lo que está haciendo la sinvergüenzura Ledesma. Me pregunto, Rando, ¿no hay una atenuante en la ley? ¿Quién lo vigila a ella? ¿Quién lo controla a ellos? ¿Qué ley lo rige para presentar cuentas del dinero que les dan? ¿Por qué hay que darle dinero a Cali? ¿Por qué hay que darle a Capriles si no están trabajando ninguno? Si no están cumpliendo su labor, lo está haciendo el gobierno nacional. Eso apoya a la bondería. Yo no entiendo esa parte, sí no la entiendo, porque de leyes no, una u otra que uno domina. Pero entonces aquí no se rinde cuenta de nadie con el dinero. O sea, me lo bolsillo y yo voy a viajar y viajar por todo el país, hacer todo lo que me da la gana. Porque tienen que estar alegando tanto situado constitucional. Ok, la ley lo prescribe, pero también la ley prescribe que ellos tienen que cumplir con su deber. Ellos son servidores públicos. Ellos no tienen por qué robar y robar y robar y robar. Y la gente pelando. Mira, hoy escuché muchos reclamos esta mañana. Yo suelo poner la del Estado, más no ni Globovisión ni nada de eso. Yo no me basuro ni con Universal, nada de eso. Porque eso es mentira, todo lo que colocan allí, todo. Entonces, lo de los alimentos, siguen con el asunto de esto es un golpe económico. Los alimentos no hay aquí, no hay allá, no hay papel toalé, no hay. Aún fíjese bien en Los Teques, en San Diego. Esos son lugares que están cercanos aquí, a la ciudad. Sí. ¿Y cómo posible? ¿Qué serán los otros estados? Entonces hay que meterle el ojo a eso. Otra cosa que a mí se me olvidó ahorrando decirte, también hay que decir las cosas buenas. Yo quiero felicitar al personal del Seguro Social del cementerio, el que estaba en el turno de la noche del sábado. Fue llevado a una sobrina donde la atendieron, bueno, maravilloso, ay, excepcional. Bueno. La atención allí, yo siempre le he tenido, bueno, no sé de día, pero en la noche, cerrando, siempre le he tenido mucha fe a las personas que yo he tenido la oportunidad de llevarla por ser solidario, lo que sea, excelente. Excelente, las cosas buenas también hay que decirle, felicitar a este personal que labora allí y repetirlo, no una sola vez, muchas veces, porque se lo hemos repetido las cosas malas, más no las buenas. Excelente, felicitaciones. Qué bueno. Que sigan así. Qué bueno, oye, eso, ajá, que sigan y continúen así, porque así eso es lo que hace falta aquí, personas que le echen pa'lante, no a la vera de tontería. Y esos videos de la asamblea, sí, la deben repetir, pero, o sea, como dijo el señor, que se escuchen las cosas, que se vean más, prolongarla más, otra vez en cadena. Y la matanza que hicieron, y a los vagabundos que salen en los videos que presentó el ministro. Repetirla para que la gente se dé cuenta de todo lo que quieren hacer con nuestro país. Gracias, Rando. Hasta gracias luego. Gracias a ti, hasta luego. Por cierto, ayer hubo una reunión entre el ministro Villegas y jefes de prensa y representantes de todos los medios de comunicación, tanto de los privados como de los medios de comunicación, porque los demás son empresas de comunicación, ¿no? Las empresas de comunicación y los medios de comunicación. Estuvieron ayer con el ministro de Villegas y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Mientras tanto, recibimos otra llamada. Buen día. Hola, Randall. Buenos días. ¿Cómo estás, Ana Cristina? ¿Cómo le va, Ana Cristina? ¿Cómo está? Bien, aquí. Mira, Randall. Dígame. Totalmente de acuerdo con el caballero que llamó, ¿verdad? Ajá. Y aparte, yo creo que nos hemos quedado un poquito rezagados, porque esta semana hemos estado como lentos, ¿no? Nosotros no podemos ser reactivos, nosotros tenemos que ser propositivos. Eso es. Y pensar como pensaría el enemigo. Nosotros tenemos ya una escuela, nos han enseñado durante 14 años a cómo ellos actúan. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos. Y mi crítica siempre fue, ¿por qué si se sabía todo lo que, o sea, que ellos iban a hacer algo en la asamblea, por qué lo permitieron? ¿Por qué no levantaron la sesión cuando ya comenzaron a sabotearlo? Porque estaban hablando los diputados nuestros y ellos con las trompetas en el oído. O sea, ya se venía lo que veía, claro. se veía lo que venía y no hicieron nada. Y piras, nos prestamos para el show. Sí. Ahora fíjate algo, Hernando. Nosotros no podemos dejar de lado el bendito plan este soberanía que ya estaba circulando. Fíjate que ellos han ido poco a poco cumpliendo su etapa. En este momento están rezagados, están como escondiditos, ¿no? Aquí en Venezuela porque ya dejaron las guarimbas, pero ellos andan activos afuera. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que estar pendiente que una de las etapas que ellos plantearon es establecer un Consejo Nacional de Transición. Son tan imbéciles que todavía siguen con las siglas de todo lo que está pasando en Siria y lo que pasó en Libia. Claro. Consejo Nacional de Transición. ¿Qué hace esta gente afuera, dando vueltas por el mundo? Que también nosotros nos hemos quedado rezagados. Nosotros no tomamos la delantera sabiendo que esto es una callapa mundial contra nosotros, una callapa mediática, una callapa de la derecha contra nosotros, y nosotros nos hemos quedado rezagados. No hemos salido a actuar. ¿Dónde están nuestros embajadores? ¿Dónde están nuestros vicecancilleres? Todos nuestros funcionarios de Cancillería que deberían estar desplegados por el mundo, sobre todo en aquellos sitios que son más virulentos contra nosotros. Nosotros tenemos que mirar, o sea, ya está bueno. Sí, que vamos a presentar la prueba. No, mira, si ya se sabía todo lo que estaba pasando, mandar una avanzada en principio. Mira, este es el informe preliminar, pero ¿qué vamos a esperar? Supuestamente levantar un informe final para después ya cuando se haya derramado totalmente el agua ir a atacar y ya nosotros estemos rezagados frente a esa ofensiva. Nosotros tenemos que estar claros en eso. Nosotros tenemos que ser reactivos y pensar como piensan ellos. Y ese Consejo Nacional de Transición no lo dejemos a un lado, porque eso es lo que llaman ellos el gobierno de sombra. Sí, ¿no? El y después paralelo. Y esos son los que después terminan siendo financiados por las potencias extranjeras. Correcto. Les dan armas, le dan... Sí, señor. Sí. El señor Ledesma, ¿qué pasa? Mira, nosotros no podemos ser tan ingenuos en pensar que como que hay una UNASUR, como que hay una comunidad de estados latinoamericanos, como que hay un Mercosur, Estados Unidos no nos va a agredir. Nosotros no podemos pensar en eso. Debemos estar pensando en pajaritos preñados. Así es. Porque la cosa es seria. Nosotros nos estamos quedando como rezagados y nosotros tenemos que pensar Mira, estamos en este momento como los muchachos cuando están solos, que están calladitos. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué están inventando, no? ¿Qué están inventando? Entonces nosotros tenemos que ser propositivos, ¿vale? Nosotros no podemos ser reactivos. Avanzar por aquí. Esto es por todos lados que nos están disparando, pero nosotros tenemos gente capaz de responder por todos lados. Claro, claro. Entonces no podemos quedarnos rezagados, nosotros estar conscientes de que es lo que está pasando. Aparte, tenemos que ser inteligentes, no caer a provocaciones, pero ser mucho más inteligentes e ir a la avanzada internacional, que es la que nos está dando ahorita durísimo. Aquí nosotros sabemos más o menos qué es lo que está pasando y en qué situación estamos. Pero afuera, mira, eso es terrible. ¿Cómo? La gente allá afuera cree que nosotros nos estamos matando aquí. Bueno. Y a la hora de cualquier situación, ellos tienen apoyo externo, pues. Y es la opinión pública mundial la que está en contra nuestra. Bueno. Entonces, hacer propositivos y no reactivos. Así es. Bueno, Rando. Gracias por gracias a ti por la comunicación y por el análisis que nos haces, ¿no? Y estas recomendaciones que son válidas para todo el alto tren del gobierno, que yo insisto que siguen trabajando en esta misma dirección. Esta gira que está haciendo el presidente Maduro, él, cuando estuvo 6 años de canciller de Chávez, conocedor de nuestra política nacional e internacional, de nuestra forma de hacer política, él se va a esta gira en principio con los países del Mercosur, bueno, para ir haciendo todos los basamentos de nuestra soberanía alimentaria, porque el presidente Maduro sabe que un posible ataque es el de los productores de comida aquí en Venezuela. Entonces, ¿qué hace? Ir a trazar estrategias para nuestra política alimentaria con países altamente productores de alimentos cercanos en la región, como son Uruguay, Argentina y Brasil. Además, países miembros del Mercosur, con quien Venezuela tiene un convenio y además forma parte del Mercosur activamente ya, gracias a Chávez, gracias a la revolución. Y, por supuesto, nosotros con el componente energético y ellos nos responderán con el componente de lo que más producen, que es, en este caso, alimentos. El presidente Maduro sabe eso, que por allí puede venir una estrategia de la derecha, otro golpe alimentario. Pero además de esto, está ratificar nuestra política internacional, ratificar que el presidente Maduro es el presidente legítimo de toda Venezuela, que aquí no hay un país picado, que no hay un gobierno paralelo, que este Consejo Nacional de Transición, eso es una mampara que están haciendo para recibir financiamiento extranjero y quién sabe qué otras cosas. Y esto tiene que ratificarse en las instancias internacionales. Pero aquí, puertas adentro, caramba, ¿cómo se está trabajando? Y fíjate que ahí hay varias aristas, ¿no? No se nos olvide la detención de el cineasta gringo, al cineasta, el espía gringo, ¿no? No se nos olvide la detención de este espía gringo que estaba además financiando a los grupos de los manitos blancas en todo el país. No se nos olvide que hay manitos blancas de estos que están detenidos. No se nos olvide que hay guarimberos que participaron en los desastres del 15 de abril que también están detenidos. No se nos olvide que hay una alta, pero alta capacidad en nuestros organismos de inteligencia para detectar todo lo que ellos han venido haciendo. Ah, ¿que vamos a salir a decirlo? No, el gobierno se reserva sus acciones y fíjense cómo han caído uno tras otro. Por cierto, ayer el ministro Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, quien antes fungía como el director del SEBIN, de nuestro organismo de inteligencia, dijo que tanto Sucre, Baruta como Chacao son los 3 municipios donde hay mayor incidencia del delito en el estado Miranda. Tenemos ya desde que se nos dio la orden por parte de nuestro presidente el desarrollo de un dispositivo de despliegue del ejército y otros componentes de la Fuerza Armada para proteger al pueblo. En tal sentido indicó que se ha reunido con diferentes oficiales de la Fuerza Armada y puedo decirle a nuestro pueblo que hay la mejor disposición de nuestras tropas, oficiales, generales, para que salgamos a la calle junto al pueblo a defender de unos flagelos que nos están atacando con mucha fuerza en nuestros sitios de hábitat. Tengan fe y confianza en nuestro ejército. El ejército va a la calle consustanciado con la revolución, con su constitución, a fusionarse con el pueblo en búsqueda de las soluciones para todo. Un gobierno que trabaja el tema de la seguridad a pesar de las fallas que siguen presentando los gobiernos regionales. ¿Tenemos otra llamada por allí, Goyo? No, nos corresponde irnos a la pausa. Entonces, vamos con este tema. Tres grandes artistas venezolanos se unen para regalarnos esta joya musical. Se llama Camina por Venezuela y los intérpretes Cruz Tenepe, Wilfrido Vega y Anaé Torrealba. Adelante. Camina por Venezuela y al fin podrás entender la variedad de riquezas que motivan a querer a la tierra de Bolívar y de nosotros también. Emprende tu recorrido y baña tu patriotismo temprano al amanecer en las espléndidas playas de ríos y lagos también, algo de tanta belleza que falta por conocer. Virgen de Chiquinquirá y Benito Santo Negro, guías del devoto fiel, ilumínenle el camino al ser humano de bien, que ama y quiere a la tierra que un día lo vio nacer. Y cuiden de la hermosura que nuestra sabia natura nos ha querido ofrecer, el relámpago incesante que allá en el Zulia se ve, una de las maravillas de nuestro orgullo y placer. Camina por Venezuela, por el sur de Venezuela, paraíso tropical, tierra de música, baile de calipso y carnaval, y de variados ambientes muy dignos de disfrutar. Por ejemplo, la Guayana tiene paisajes que son motivo para inspirar, Orinoco y Caroní de furioso torrencial, le muestran a nuestros ojos una unión matrimonial. En Chalana o en Curiara te invito para que vayas a un encuentro especial con gente de raza pura dedicada a preservar el valor que justifica la identidad nacional. El indio Maquiritare, Guaraope, Monpiaroa, Yanomami y otros más que hacen del Amazonas una selva sin igual, en donde se encuentra intacta nuestra cultura ancestral. De colores, con un clima de montañas y cielos trasnochadores. Divisa la cordillera, cordillera de los Andes y sus alturas mayores, mirando desde sus picos paisajes multicolores y páramos donde abundan las flores de frailejones. Siente la nieve perpetua donde se ubican las sierras de inmensas elevaciones. Teleférico de Mérida que con sus cinco estaciones siguen brindando al turista todo un sinfín de emociones. Virgencita de las nieves, que allá desde el pico espejo velas por tus moradores, vela también por la gente que con buenas intenciones rinden honor a esta ruta de ensueño y libertadores. Camina por Venezuela, camina por Venezuela, por sabanas y aventuras, y descubre los linderos de palmas. Laberinto pintoresco que esconde una gran fortuna. Tierra de canto y de gloria, donde el llanero se duerme temprano porque madruga, sin ver un rayo de sol, sin ocultarse la luna, en lomos de su caballo se sumerge en la lejura. Camina por Venezuela, camina por Venezuela, continente en miniatura, verás lo maravilloso y extenso de su cultura, en sus dos mundos y rutas como un turismo de altura. Una alternativa nueva que a través de esta canción quise lanzar en procura de que los venezolanos y extranjeros descubran lo hermoso de nuestra patria, porque como ella ninguna. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo.

libertad yo me la doy. Fui Rey Miguel, fui su Giomar, no solo para amar. Fui Hueca y Puro, Apacuana, José Caridad. Yo con Chirino, me di igualdad. También con Boves, José Tomás. Cimarrona, cimarrón, yo cualquiera de ellos soy. Cimarrona, cimarrón, yo cualquiera de ellos soy. Manuel Vial, Juana Ramírez, nuestra heroína. Paso Antoñanza, paso Morales y paso Riva. Monteverde, también Montilla. Y convenciendo a Simón Bolívar. Cimarrona, cimarrón, yo cualquiera de ellos soy. Cimarrona, cimarrón, yo cualquiera. Así, a secas. Bueno, regresamos a la ventana y esta es la libertad de la tribu Caracas La Mancha que abre esta parte del programa y es un tema confuso, ¿no? Un tema confuso como lo era la situación en la época de la independencia. ¿Con quién me voy? ¿Quién me ofrece más? ¿Quién me ofrece menos? Recuerden que los ejércitos de patriotas y realistas estaban conformados por todos los estratos del pueblo. Habían unos que le decían, si peleas conmigo te doy la libertad. Le decían a los negros, a los mestizos, a los zambos, a los indios, a todos los patas en el suelo. Por eso es que primero los aglutina Boves, después los rescata Páez y se van con Bolívar cuando entienden que el camino es la libertad total, ¿no? No solo la libertad de los amos, sino también la libertad contra el imperialismo y contra el imperio que gobernaba en aquella época que era el Imperio Español. Y es algo que traemos a esta época, y independientemente que el comandante Chávez nos hizo ver que todos los patas en el suelo, el lumpen, los desclasados, los que siempre estuvimos pues pisoteados por las altas oligarquías, las altas esferas de poder, todos nosotros estamos en un mismo sitio, estamos en un mismo, una misma clase. Somos la clase popular. La clase de los despreciados de siempre, de los olvidados. Lamentablemente dentro de esa clase hay gente, bueno, que se sienten pobres de mayor importancia, ¿no? Y entonces votan por Capriles. Soy mejor pobre porque me creo cifrino. Soy mejor pobre que tú porque, bueno, me junto con los ricos y voto por los ricos. ¿Mm? Y ese es el problema cuando ocurre esa separación y nos da ese switch en nuestra cabeza que no nos permite identificarnos con lo que somos. Ahí hay una terrible ruptura que se produce en cuanto a la pérdida de valores, la confusión de inclusive hacia dónde vamos, ¿no? Se produce en ese momento, cuando empezamos a perder todo lo que somos como esencia y se lo entregamos al mejor postor. Decíamos, esta canción de Tribu Caracas La Mancha narra eso, esa confusión que tenía el pueblo humilde. ¿Con quién me voy? ¿A quién apoyo? Primero apoyaron, y fue un gran ejército, el que armó José Tomás Bóves, por ejemplo. Armó el ejército de los negros, de los zambos, de los mulatos, contra los mantuanos y contra los patriotas. Pero después ese mismo pueblo en armas entendió a la caída de aquel caudillo, un asesino brutal que fue José Tomás Bóves, a la caída entendió que la libertad iba mucho más allá de que me liberó el patrón, ya no soy esclavo. La libertad va más allá de sacar las garras del imperio de nuestra patria, de hacernos soberanos, de hacernos libres, de tomar nuestras propias decisiones y nuestro propio rumbo. Entendamos eso. Hoy en día es necesario que entendamos eso. Vamos a leer algunos mensajes en la cuenta de Twitter. Usted nos ha mandado sus mensajes desde bien tempranito. Les recordamos que también siguen activas las líneas telefónicas 562-7949 y 562-3953. En la mensajería nos escribe Randy Bravo y nos dice: la Academia Militar de Venezuela, ningún escuálido es capaz de graduarse, están acostumbrados a pagar las materias para pasar. Nos dice Wendy Acevedo: ¿por qué si el gobierno ha surtido al Hospital Vargas, los pacientes tienen que comprar todo? Desestabilización, nos dice. El poeta del Morralito, nuestro camarada, reporta sintonía y dice: saludos desde mi townhouse en La Vega, escuchando ese piazo de programa chavista que exalta los logros de la dictadura. Wendy nos vuelve a escribir y nos comenta: en el Hospital Vargas, ¿qué hizo con los insumos que el gobierno le suministró? Están pidiendo de todo, 3R. Consuelo nos escribe y dice: que manguangua de revolución. Le hacemos el trabajo, le pagamos el viaje a los apátridas para que conspiren contra Venezuela y paseen. Se refiere, me imagino, lo que dice Consuelo, a que le estamos haciendo el trabajo a ellos. Y bueno, es deber de un gobierno responsable, de un gobierno que en verdad trabaja para todo el mundo, atender a las poblaciones desasistidas. No tenemos la culpa, y Nicolás Maduro, ni el alto gobierno, ni nadie en el chavismo tiene la culpa de que sectores medios que han sido, los han enfermado, los han disociado, estos medios de comunicación, no entiendan que las autoridades que ellos eligieron, por ejemplo, el gobernador de Miranda, el alcalde de Sucre, el alcalde de Chacao, el alcalde de Baruta, no entienden que estas autoridades no están respondiendo con las exigencias que tiene ese pueblo. Ellos no lo entienden. Y bueno, ya yo voté por eso y no importa, ahí está. La autoflagelación del voto. Se castigan ellos mismos. No importa, pero ahí no hay chavista. No mandan los chavistas. No importa que el escuálido que mande sea malo, pero que mande un escuálido. No importa. No importa que sea terrible gobernante, un pésimo administrador, que robe, que no se, no importa, pero con tal que no sea chavista. Y esa gente se castiga cotidianamente y siguen votando por esta gente que les da un terrible gobierno. Bueno, pero desde acá no tenemos la culpa de eso. Si ellos están disociados en ese sentido, el deber responsable de un gobierno serio es también trabajar para esa gente. El gobierno tiene que trabajar para todos y todas las venezolanas sin distingo. Y por eso este gobierno responsable ha activado diferentes formas de intervenir en favor del pueblo mirandino, ya que su gobernador y sus alcaldes los han abandonado. Y es lo que está haciendo hasta hoy, creo que se mantendrá, la primera fase, porque es una primera fase, esto del gobierno de calle en las regiones. Ya sucedió en Zulia, le tocó ahora a Miranda. Son labores de diagnóstico y además de ir aplicando los correctivos más urgentes. Después vendrá otra fase de revisión, de supervisión de lo acordado inicialmente, y poco a poco así, bueno, se irá trabajando el gobierno nacional desde las regiones, y sobre todo regiones que han abandonado sus propios gobernantes. Nos dicen también por acá, ¿hasta cuándo vamos a permitir que apátridas de la oposición desvíen recursos en viajes? Nos comentan también Contraloría y Fiscalía, ¿qué ha hecho con respecto al desvío de recursos de los apátridas? Se preguntan. Bueno, buena respuesta que tendrían que dar ellos, ¿no? Mientras tanto, nosotros le damos información y les comentamos que el gobierno está previendo para el día de hoy, martes, esto va a ser noticia hoy, atentos y atentas, nuevas medidas para seguridad eléctrica. Esto es un anuncio que va a ocurrir en el transcurso del día de hoy, así que manténgase alerta a esta información. El presidente Nicolás Maduro indicó que hoy el ministro Jessy Chacón va a anunciar nuevas medidas para impulsar la generación de energía eléctrica y estabilizar el suministro de este servicio en el país. Esto lo anunció durante el encuentro que sostuvo ayer con voceros de las comunidades de Chacao, Baruta y El Hatillo, realizado en la sede del Grupo 5 de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota. Maduro especificó que Jessy Chacón, además de anunciar las nuevas medidas, va a detallar el destino de nuevos recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional para el Sistema Eléctrico Nacional. Adelantó que se trata de puntos de cuentas en bolívares y en divisas convertibles que impulsarán el plan de 100 días que adelanta el Gobierno Nacional para la recuperación del sistema eléctrico de nuestro país. En generación he aprobado, dijo el presidente Maduro, un conjunto de recursos para aumentar en estos 100 días 1,000 megavatios en generación eléctrica a escala nacional y poder buscar un colchón importante para ir al mantenimiento de un conjunto de plantas de generación. Agregó que para atender la actual demanda de energía también aprobó recursos y tomó algunas decisiones, entre las que se encuentra un plan nacional de ahorro. El mandatario nacional indicó que se prevé impulsar, en un primer término, un ahorro de energía en el sector público, sectores del Estado, que tendrá como meta para 30 días aportar por lo menos 20% de ahorro del consumo actual en todo el sector público. Cada ministro, cada ministra, cada jefe de oficina pública debe responder por un mínimo de 20% de ahorro. Podemos hacer, como hicimos en años pasados, un aporte superior de 30, 40 o 50% de ahorro en la demanda, puntualizó el presidente Maduro, y nosotros, por supuesto, como todo el país, a la espera de estos anuncios el día de hoy en materia del suministro de energía eléctrica. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Hola, buenos días. La señora Daisy acá del Valle. ¿Cómo le va? Bien. Qué bueno. Bueno, cuéntame. Mira, un comentario aquí de un poquito de todo, como dicen por ahí. Mira, que estaba diciendo yo que estaba oyendo el comentario tuyo de todo lo que lo están hablando. Hay que ponerse las pilas, ¿sabe quién? Es los ministros. Porque Maduro está trabajando, sí, verdad, está trabajando los ministros al lado. Pero oye, mira, se está viendo, ¿verdad?, el problema de la, ¿cómo se llama?, del desabastecimiento, el problema de la comida carísima. ¿Cómo es posible que medio cartón de huevo cueste 45,000 bolívares? ¿Ah? Sí. La carne 80,000 bolívares. El valle está minado de todo eso, la Cajigal, las panaderías, las carnicerías. Mire, y por supuesto que siguen los comerciantes informales, los boneros siguen vendiendo productos de la cesta básica, ¿no? Eso es lo que a eso iba. Ajá. Entonces, yo no veo aquí en el Valle ningún movimiento del CENIAS, ¿qué le dicen? No, el INDEPAVIS. El INDEPAVI, no, que bueno. Esta gente, saquen esa gente a trabajar, ¿qué le pasa al INDEPAVI? ¿Ah? ¿Qué le pasa con ATEL, con las comunicaciones, que todos están diciendo y haciendo lo que le da la gana? El pobre Maduro dándole, tiene que hacer cadena, no, ya basta, tienen que ponerse las pilas, vayan allá a Mercy Freak, a ver qué está haciendo esa gente, que revende a los comerciantes pequeños, entonces empieza el desastre de la comida, que todo está carísimo, rando, no se consigue nadie, de paso todo está carísimo. Entonces, el supuesto, lo que le aumenta ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. ¿Aló? Ah, ajá. Ajá. Lo que le aumentaron, el aumento, eso se ha ido. Entonces la gente está molesta, la gente está mal. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Pónganse a trabajar en los ministerios. Yo veo a esa gente y por ahí he oído unos comentarios hablando que te di. Te quiero nada más en ver la prueba. Después yo te hablaré de eso. Claro. El problema de las viviendas aquí en el Valle que se han entregado, que hay unas mafias por ahí. Entonces eso me hicieron comentar y yo quiero averiguar bien, porque de verdad eso también me tiene molesta. Averigüe bien. La ministra esa, que ponga las pilas con eso también, esa entrega de vivienda aquí en el Valle, es un desastre, aquí hay mucho rollo. Entonces yo quiero que de verdad esta gente se ponga a trabajar con cuestión de la comida, porque nos están quitando todo, el sueldo, y no compramos nada. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Gracias por esta llamada y por esa reflexión tan sentida y llena de preocupación y tan lógica además. Porque fíjense algo, a nosotros no... Ya nosotros sabemos quiénes son los que nos dan el golpe, ¿verdad? El golpe económico. A nosotros nos han atacado por la vía electoral, las vías institucionales, y nosotros sabemos cómo defendernos de eso. Hasta por la vía ideológica, este pueblo está claro en cuanto a ideología se refiere. ¿Ah? El pueblo está claro. Y lo demostramos ahorita, aunque la votación fue reñida, pero lo demostramos. Hay 7.500.000 votos duros del chavismo. Duros. Los otros de la oposición saben que tienen un montón de votos prestados y que están arrepentidos muchos de ellos. Ellos saben que esa situación se está presentando. Pero contra lo que el pueblo no puede pelear y contra lo que pasó durante la campaña, que no se hizo una atención específica de parte del gobierno, es contra el encarecimiento del costo de la vida. Contra el golpe económico, el pueblo queda indefenso, hermano. Ahí el pueblo, así como el gobierno necesita del pueblo para emprender sus acciones más importantes, el pueblo necesita del gobierno para meter en cintura a quienes escapen de la ley y nos encarezcan la comida, nos desaparezcan la comida, la estén acaparando, etcétera. El pueblo necesita que el gobierno actúe en este sentido. Y como dijo un usuario en estos días, no todo el mundo compra en Mercal. O sea, gracias al presidente Chávez y a esta revolución existe Mercal, que ha aminorado el costo de la vida y que ha multiplicado el acceso a estos productos por parte de muchísimas personas. El 60% del país llega productos Mercal en cuanto a distribución se refiere. Pero no todo el mundo compra en Mercal. Y cuando uno va a otro establecimiento que no sea de esta red, que no está, por cierto, en todas partes, entonces el golpe al bolsillo es tremendo. Y hay productos regulados y eso no se respeta. Entonces, el pueblo, repito, necesita que el gobierno le acompañe en este combate contra la especulación, en este combate contra el acaparamiento. Y ahí las instituciones que tienen que hacer ese trabajo y están en deuda con la sociedad. Tenemos otra llamada por ahí en línea, Goyo. Vamos a atenderla rápidamente. Buen día. ¿Aló? ¿Sí? Hola, Randall. ¿Cómo estás? Es la mamá de Luis, Margot. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Estoy de acuerdo con la señora que acaba de llamar. Me llamó una amiga de coche y me dice, el presidente, nuestro presidente, lo dijo anoche. Y yo le digo, mira, ¿cómo es posible que aquí en los Jardines del Valle, en toda Venezuela, yo tengo familia que vive en Valencia, en San Juan de los Morros, en el estado Monagas, se están ahogando, se están asfixiando con los altos precios? Aquí el supermercado Vicruz, que queda en la calle 14, yo vivo en la calle 14, en la esquina, vende el kilo de bistec a 120 bolívares, el cartón de huevo a 90 bolívares. En la avenida de los Buboneros, un kilo de azúcar cuesta 25. Esta avenida intercomunal, tú sabes, Rando, tú como que viviste por aquí. Sí, yo por aquí soy allá del Valle. Bueno, cuando tú pasas, han agarrado toda la avenida, camiones de fruta, toda la avenida, desde que tú te vi, tú sabes porque tú pasas por aquí. Ya nosotros no podemos. Anda a comprar ahí en la avenida para que tú veas, te quedas loco. Yo ayer agarré una calentera grandísima y todos los días, entonces Nicolás dice, yo voté por Nicolás y amo al presidente, así muerto y todo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué nosotros queremos a Nicolás, queremos al gobierno, queremos a estos fascistas? Porque de verdad que la maldad se les ha pasado de la raya ya. pero también nosotros queremos que nos protejan con los precios, Orlando. Claro, claro. Nosotros tenemos familia. Sí, no, es donde decimos, en ese aspecto el pueblo está indefenso. Y no, los no problemas tenemos más cómo graves de nosotros ahorita son la inseguridad y los altos precios. Sí. Estoy de acuerdo, mire, yo, la señora, vente por aquí, pregunten los buhoneros, vente a los supermercados, la panadería que queda en la avenida donde está el Valle City, en la canilla costaba 3 bolívares. Ahora cuesta 5, un pan sobado cuesta 10, yo se los di en estos días, pero no tenemos a dónde denunciar, los que tienen que cambiar a toda esa gente, cambiar a todos los embajadores, mira Randall, todos los embajadores que tiene Venezuela en el exterior hay que cambiarlos, Randall, porque ellos son la imagen de nosotros en todos esos países y no nos ayudan. Entonces, cónchale, de verdad, amamos a Chávez. Yo voté por Maduro porque Chávez lo pidió y independientemente de lo que fuera, todos aquí en mi casa votamos por él. ¿Y qué hacemos entonces? Que nos coma el tigre, como dice la... Que la oposición se afinque más y entonces todos empezamos a cambiar. Yo no quiero cambiar, claro. De verdad, te lo juro, no quiero. Quiero mi gobierno, el que elegí yo desde el año 98. Pero también quiero que el gobierno se meta también con nosotros, los del pueblo. Así es. Estoy molestísima hoy también, pues. Claro, oye, gracias por la de llamada. Verdad, y bueno, mira, de verdad, vamos a mantener la fuerza, y la unión y la fe y en que el gobierno nosotros la mantenemos, nos fíjate, lo demostramos el 14 de abril. Lo demostramos con todo lo que nos han hecho, nos han dado hasta por la cédula desde el año 2002. Pero ahí estamos. Pero, cónchale, también queremos que el gobierno le meta la mano hasta esa cuerda de vagabundos, chicos. ¿Cómo es posible un cartón de huevo en 90 mil bolívares? ¿Qué come el pobre entonces? Y a 100 en algunas partes. A que vaya al Bicentenario. Yo fui al Bicentenario con Luis Gustavo en estos días. Y nos vinimos porque tienen 10, 20 cajeras y están trabajando 4. Eso pasa mucho en los Bicentenarios. Imagínate, terrible. Yo corriendo porque yo tengo un hijo síndrome de Down que me lo traje el transporte a las 12:30, no podía hacer una cola de 3 horas. Yo compro en Mercado, yo tengo una amiga que yo la llamo por teléfono. Pero hay cosas que no la compramos ahí todo el tiempo, no compramos en Mercado. ¿Verdad? Vamos a otro supermercado. O compramos por aquí, pero los buhoneros y los supermercados de aquí, de los Jardines del Valle, están... Desangran a la gente. Y aquí nada más no, eso es en Maturín, eso es en San Juan de los Morros, sí, eso es en Katia, eso... Lo están haciendo, ¿cómo tumbaron Allende? Igualito. Así es. Igualito lo que están haciendo. Bueno, Rando, bueno, que pases un buen día. Igualmente, y vamos a mantener la confianza y vamos a mantener la unidad del Poder Popular, que es muy importante para hacerle la guerra a estos ladrones, no hay otra forma de llamarlo. Nos vamos a la pausa. 11:29 minutos, aquí está un poquito de ska jazz para relajar la mañana. La gente de New York Ska Ensemble, Walking. Bien, son las 11:31 minutos, Alba Ciudad 96.3 FM. Continuamos en transmisión nosotros, mientras corregimos algunos detalles técnicos acá en nuestra emisora. y pronto restableceremos pues nuestra transmisión habitual. Mientras tanto, queremos decirles que usted puede seguir participando luego de esta pausa que estamos llevando a cabo a través de nuestros números de contacto, el 562-7949 y el 562-3953. También puede escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. En cuanto Goyo nos indique, nosotros seguiremos con nuestra programación habitual y enseguida regresaremos con más de La Ventana. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino. Síguenos y escríbenos, @albaciudad. Yo soy Chávez. Hay que ser radicales, porque tenemos que ir a nuestras propias raíces, radicales en nuestros principios, bien enraizados. De ahí viene la palabra, de la raíz, radical. Radicalmente revolucionario, radicalmente humanista, radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos. Cada día más radicales. Yo soy Chávez. Curiosidades del Sistema Nacional Electoral. Se pueden auditar los cuadernos electorales. Rosso Grimau, técnico en auditorías electorales por el Partido Comunista, nos comenta. Ellos saben muy bien que eso es algo imposible de hacerse. El Consejo Nacional Electoral hace muchos años viene proponiendo que los partidos políticos aprobemos cuadernos electrónicos. ¿Por qué? En un cuaderno físico, como el que se usa en las elecciones actualmente, en ese cuaderno físico tú estampas una firma, pero cuando estampas la huella, esa no es una huella dactiloscópica, eso no tiene calidad de dactiloscopia. Es una huella que el dedo a veces incluso puede no estar bien entintado. El miembro de mesa no tiene formación en cómo hacer la impresión de la huella. La huella la coloca el propio lector en el cuaderno. Hay gente a veces que coloca la huella de lado, de punta, y una impresión dactilográfica necesita que la huella esté bien colocada, que haya una huella completa, que sea una buena toma, que sea con tinta de dactiloscopia. Con una huella en un cuaderno de estos, donde no se hace un proceso dactiloscópico, sería imposible poder dar con una identificación positiva. Los cuadernos electrónicos son la solución para ese tipo de cosas que la oposición no aceptó, porque todo el chavismo estábamos de acuerdo en pasar, como lo propuso el CNE, a cuadernos electrónicos. El estar informado evita que usted pueda ser manipulado. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Son las 11:35. Alba Ciudad conecta su señal al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Plan de 100 días, explica el ministro de la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, en materia eléctrica. visión con ese grupo de inspectores de grandes usuarios, públicos y privados. Con el CEO estamos trabajando la delimitación de toda la zona de seguridad del sistema eléctrico, red de transmisión, red de distribución, estaciones, subestaciones, que en el plan de estos 100 días lo estaremos anunciando. Con el CEO y con la Fuerza Armada estamos desarrollando todo el plan de sustitución de bombillos. Van a participar activamente en el plan de sustitución de equipos ineficientes. Vamos a estar trabajando en conjunto, ¿no? Y también, lo recuerda Franco, hemos, con el apoyo del Comando Estratégico Operacional y la y Ingeniería Militar, vamos a comenzar la recuperación de la vialidad de acceso a todo nuestro sistema de torre. El elemento crucial de todo este trabajo, la participación protagónica de la sociedad venezolana, de todos nuestros trabajadores de Corpolet y del Ministerio y de toda la sociedad, para llegar a la definición de un nuevo modelo de gestión que sea acorde con los nuevos tiempos, que le permita a los venezolanos disfrutar de un servicio de calidad, que le permita a esta empresa ser factible desde el punto de vista económico y financiero, pero que también le permite a este sistema ser factible desde el punto de vista ambiental, porque nuevamente a veces sacamos el ambiente del tema de nuestros cálculos y estamos cada día, ¿no?, agrediendo al único planeta en donde podemos vivir y donde van a vivir, no, tal vez nosotros no tengamos tantos problemas, pero nuestros hijos y nuestros nietos si pueden tener problemas si nosotros no tomamos las medidas que hoy debemos tomar, ¿no? Por ello, el objetivo primordial de todo del surgimiento del nuevo modelo de gestión pública socialista del sistema eléctrico apunta al quinto objetivo estratégico del plan de la patria, que es precisamente la preservación del planeta, ¿no? Al final de cuentas, queremos un sistema que nos permita continuar mejorando nuestra calidad de vida, pero una sociedad que sea capaz de internalizar la necesidad de hacer uso racional y eficiente de la energía. Y en el caso nuestro, de la energía eléctrica. No por solo razones económicas, sino por razones ambientales. Y que le podamos legar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el planeta que se merece. Y que no seamos nosotros los culpables de negarle ese derecho que tienen las nuevas generaciones. Por eso queremos invitar a todos los venezolanos, queremos invitar a todos los sectores, queremos invitar a todos los actores a que nos sumemos a esta campaña. Nosotros haremos lo que nos toca: mejorar el parque generador, mejorar la red de distribución, mejorar la red de transmisión, darle el servicio que los venezolanos se merecen. A los venezolanos solo le pedimos algo, que nos detengamos un momentico a pensar qué estamos aportando para conservar el planeta de nuestros hijos y nuestros nietos. Yo sé que los venezolanos de buena voluntad, que somos la mayoría, todos vamos a aportar algo y tendremos, producto de toda esta coyuntura, la gran oportunidad de construir un sistema eléctrico que le permita a los venezolanos un desarrollo tecnológico, que le permita a los venezolanos una mejora en la calidad de los servicios, pero también que le permita a los venezolanos dar su aporte a ese quinto objetivo, que es el objetivo más grande que nos hemos propuesto, que es salvar el planeta para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchas gracias. Según las declaraciones que acabamos de escuchar del ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, ingeniero Jesse Chacón, el plan a 100 días requiere alcanzar la generación suficiente entre 20 y 30% por encima de la demanda máxima para garantizar un servicio sin interrupciones y diseñar planes de mantenimiento y rehabilitación en todas las áreas del sistema eléctrico nacional. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Nosotros somos Chávez y por siempre seremos Chávez. Nosotros somos Chávez. Somos Chávez porque nos devolvió la vida. Nosotros somos Chávez. Nosotros somos Chávez. su humildad, su carisma, su preocupación por nosotros los pobres. Nadie nunca se había preocupado. Cuando nosotros teníamos la oportunidad de ver a un presidente que se acercara al pueblo, jamás. Siempre se escondían detrás de cámara. Él participaba. Alba Ciudad, 96.3 FM. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido. Usuarios y usuarias, establecemos un enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Si ese plan se cumplió, aunque fueran estos 4.000 megavatios, porque estamos hablando de que la capacidad efectiva no supera 19.000 megavatios en este momento, cuando la capacidad instalada es mucho mayor. ¿Esas plantas por qué no están produciendo a su máxima capacidad? ¿Cuáles son las plantas grandes, termoeléctricas, que no están produciendo? ¿En qué situación está Planta Centro, que siempre ha sido el eje de los problemas, por ejemplo, de generación en el centro del país, en la zona centro del país? ¿Y cuántas plantas y cómo está funcionando el occidente? Porque sí se incorporaron unas plantas nuevas, entiendo, en el estado Zulia. Se está trayendo gas desde la Guajira colombiana para administrar, para proveer gas a esas plantas. ¿Están produciendo esas plantas en toda su capacidad? Porque hay tantas carencias en la zona occidental. Y luego, sobre el tema tarifario, hay una suerte de desorden, no sé si esa es la palabra correcta, con el tema de las tarifas, después de que se incorporaron estas multas a los grandes consumidores. Esas multas también incluían penalizaciones para los consumidores residenciales. Y en este momento, cada consumidor está pagando una tarifa diferente porque quedaron establecidas esas multas como una tarifa permanente. ¿Eso se va a organizar de manera que haya una tarifa fija para cada quien? Muchas gracias. Bueno, el tema del incremento de la generación y los proyectos, ¿no? En el año 98 en Venezuela se generaban aproximadamente unos 12.000 megavatios. Y el parque instalado era de 17.000. Hoy estamos generando 5.000 más, es decir, 19.000, y el parque instalado está alrededor de 26.000. ¿Qué ocurre? Ha sido histórico en el sistema eléctrico nacional, no es un tema de esta década. La eficiencia del sistema. Uno de los temas que hemos venido discutiendo, sobre todo con dentro del ministerio y con los técnicos de la corporación, es cómo logramos llevar a punto el sistema de forma tal de que la diferencia entre la capacidad nominal del parque instalado y la capacidad real de generación disminuya y se mantenga alrededor de un 20%. Ese es parte del objetivo, no de estos 100 días, porque es difícil lograrlo en 100 días. Aquí vamos a lograr en algunas plantas que vamos a hacer la entonación. Pero sí es parte de ese plan programado que arranca a partir que culminemos este proceso de 100 días, porque eso nos va a permitir, precisamente, de acuerdo a cifras que estamos manejando, llevar nuestro parque nominal a unos 32.000 megavatios, y si lográsemos esa meta de que entre el nominal y el real no hubiese una diferencia mayor a un 20%, estaríamos hablando de que pudiésemos estar enviando al sistema interconectado unos 28.000 megavatios. Con esos 28.000 megavatios, nosotros pudiésemos acometer el crecimiento del próximo año o los próximos 2 años, que nos permita precisamente modernizar toda la red de transmisión y toda la red de distribución, que tiene un alto nivel de obsolescencia. Y es donde precisamente va a girar el objetivo principal del programa a mediano plazo, que son 2 años. Es decir, ese programa de mediano plazo no prevé grandes inversiones en el sistema de generación, prevé precisamente la modernización de la red de transmisión y la redistribución para, en una siguiente etapa, sí subir completo el nivel y equilibrar Oriente, es decir, Guri, con un parque generador en Occidente que esperamos nosotros esté en el Zulia, que sea parte eólico, parte termoeléctrico, en especial carbón. Estamos haciendo los últimos estudios de factibilidad técnica de la explotación de carbón en las minas del Guasare, que nos permitiría generar unos 2.000 megavatios en sitio en la misma mina, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, se han cerrado algunos proyectos, por ejemplo, en Planta Centro, que tú me comentabas, de las 10 máquinas están operativas 8. Estamos entrando ahorita en mantenimiento con las otras dos restantes. Y hay varios proyectos que están en más de un 90% de ejecución que entran en este plan de los 100 días, que no es un logro de este ministro, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es terminar las obras, pero esas obras empezaron antes. Nosotros lo que estamos es entrando en un proceso de aceleración de cierre de esas obras. El tema de la tarifa, lo hemos planteado y es un objetivo de este plan, aunque no estaba en los principales que presentamos hoy. Nosotros en 100 días le vamos a presentar a los venezolanos un nuevo modelo tarifario, escalonado, que tiene como fin último la racionalización del uso de la energía eléctrica. En otras palabras, vamos a hacer un estudio comparativo entre Venezuela y otros países. Si me ponen ahí la lámina del comparativo entre Venezuela y otros países tropicales, a la anterior. Venezuela, si ustedes ven la curva del consumo, está al nivel de Sudáfrica, el consumo per cápita. Está por encima de China, que es un país industrializado, Malasia, que es un país industrializado, Brasil, que es un país industrializado, México, y no decir Colombia, donde triplicamos la demanda de Colombia. ¿Qué ocurre? ¿O qué queremos plantearle a los venezolanos? Y lo vamos a discutir ahorita en la consulta pública que arranca. ¿Qué es en cada uno de los estratos? Es decir, para una fábrica, ¿qué es uso racional de la energía? Para un centro comercial, para un hogar, para una casa, para un apartamento. Una vez definido eso, el modelo básicamente lo que va a establecer es que ese uso o ese primer eslabón o dos eslabones o tres eslabones, como que es el modelo, que entra dentro del marco del uso racional de la energía, el Estado subsidia. Pero si alguien consume por encima de ese mecanismo discutido y con los comparativos internacionales que llamamos uso racional de la energía, alguien quiere ir por encima de él, no es que se le va a prohibir, lo puede hacer, pero tiene que pagarlo, porque el Estado sí no está dispuesto a subsidiar un consumo por encima del consumo racional de la energía eléctrica. Ese es el modelo que vamos a presentar nosotros dentro de 100 días para la discusión con la sociedad venezolana. Bueno, creo que ya respondí las dos preguntas. Por el medio Venezolana de Televisión, pregunta el periodista Ronald Moreno. Sí, buenas tardes, ministro. Quisiéramos saber cómo es el avance del plan Pico y Poda que inició el pasado 29 de abril conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la milicia. Y otro punto importante que usted ha dicho es precisamente que todo este plan va a depender efectivamente de la cultura del pueblo venezolano, o sea, el uso racional de la energía eléctrica. Quisiéramos que andáramos en ese punto que es importante, y de cumplirse este plan como ustedes se lo han propuesto, ¿qué vendrá después? Gracias. Miren, primero el plan Pico y Poda, nuevamente agradecerle a la Fuerza Armada, al Comando Estratégico Operacional, a la milicia. Ya hoy está el plan, ha empezado en 16 estados y esperamos que antes que finalice esta semana hayamos llegado a los 23 estados y al Distrito Capital, ¿no? En cuanto al tema nuevamente del uso racional de la energía, la intención nuestra dentro de todo este programa tiene que ver con que creemos conciencia, ¿no? Por ello he hecho una de las líneas del plan de uso racional, va dirigido al sector educativo y vamos a estar trabajando ahí con la ministra Marianne Hansson sobre esto, ¿no? sobre todo pensando en el futuro. Ahora, algo aprovechando la pregunta que quiero aclarar. Miren, no es que nosotros anunciamos el plan y mañana no van a haber averías, ¿no? Van a seguir existiendo averías. Por la sencilla razón de que este plan va a ir comenzando a disminuir las averías una vez que entre en plena ejecución. Yo esperaría que en 15 días hayan disminuido las averías y en al mes más, a los 45 más, y así vamos a ir, ¿no? Sin embargo, es bueno también que los venezolanos sepan, hay zonas donde el estrés de la red está en niveles críticos. Hay subestaciones que están al tope, que cualquier eventualidad que se presenta no te permite a ti precisamente tener mecanismo de compensación para no afectar el servicio. Entonces, en esta primera etapa, como ya lo dijimos, vamos a disminuir el número de averías y vamos a abrir la reserva del sistema a 20% para entrar en un proceso de mantenimiento que si no lo estabilice, una vez que logremos llegar en el mediano plazo a un 30%, 40% de reserva y una modernización sobre todo de la planta de estaciones y subestaciones eléctricas. Tercera pregunta la formula el periodista David Tarazona del medio El Parroquiano. Buenas tardes, señor ministro. En este plan de concientización, ¿verdad?, que establece una campaña publicitaria dirigida directo a distintos sectores dentro de la sociedad venezolana, incluso sectores que adversan al proceso revolucionario dirigido por el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo planea su despacho llegar a estos sectores, ¿verdad? ¿Y cómo planea llegar a un sector que muchas veces las campañas publicitarias no llegan, como son las escuelas y como son los barrios dentro de la comunidad? Igualmente, en otro orden de ideas, ¿planea su despacho generar algún tipo de mecanismo que permita a los venezolanos denunciar saboteos dentro del sistema eléctrico y que puedan las Fuerzas Armadas actuar en consecuencia? Gracias. Miren, primero el plan, ¿no? Bueno, yo creo que nuevamente aquí las elecciones ya terminaron, ¿no? Yo respeto a todos los venezolanos, aquí estamos conviviendo a lo mejor en esta misma mesa y allá afuera, cada quien votó por quien quiso. Bueno, ya hay un presidente y lo que tenemos que hacer es trabajar, y nosotros lo que estamos aquí para trabajar. ¿Con quién? Con todos los venezolanos, no pedimos ni carnet ni afiliación política. Y creo que el uso racional de la energía es una demanda de la sociedad en todo su contexto. Entonces, partiendo de eso, esperamos, por ejemplo, que todos los medios privados se sumen a esta campaña. Hemos conversado con varios de ellos y sabemos que lo van a hacer. Y todos los actores económicos, actores culturales, para llegar a los barrios. Bueno, para llegar a los barrios tenemos bastantes cultores populares, tenemos las radios comunitarias, los periódicos comunitarios, la televisión comunitaria. Para llegar a las organizaciones de clase media está Televen, está Venevisión, está DirecTV, que va a participar activamente de todo esto. Esperamos que Intercable también se sume. Nuevamente, este es un llamado a toda la sociedad venezolana, sin importar sus inclinaciones políticas, porque en definitiva el planeta no es de chavista o antichavista. En el planeta vivimos todos. Si lo destruimos, nos destruimos todo. Y si hacemos algo por él, lo hacemos por nuestros hijos y por nuestros nietos, que no le importa saber si uno es chavista o no es chavista. Así que yo estoy seguro que todos los venezolanos de buena voluntad se van a sumar. Y como los de mala voluntad son una minoría, simplemente no lo vamos a tomar en cuenta y nos vamos a dedicar a trabajar. El tema de mecanismo de denuncia. Estamos comenzando, y parte del plan, abrir un mecanismo de llamada telefónica, no solamente para denuncia de este tipo, sino también para denuncia de avería, denuncia de falta de servicio, solicitud de servicio. Hace unos días estuve en Santa Teresa y se me acercó un grupo de mujeres de una población rural que lo único que necesitaban era que se metieran 5 postes para que le llegara la luz eléctrica. Bueno, hoy se están metiendo los 5 postes. Entonces, es un tema de darle solución a la gente. Y para eso estamos aquí. Nosotros venimos a trabajar por los venezolanos y para los venezolanos, porque para eso nos dieron esta tarea y este reto, ¿no? Siguiente pregunta la formula la periodista Carolina Bigot del medio Televen. Sí, buenas tardes. Hablando un poco de la integración a la que ustedes están llamando por parte de la sociedad, muchas personas, sobre todo, digamos, amas de casa y personas, bueno, de cualquier nivel, se preguntan, ustedes están pidiendo una colaboración en cuanto al ahorro y están planteando este plan a 100 días. Pero, ¿cómo le pueden explicar ustedes a las personas en términos sencillos en qué se va a basar este ahorro y cómo ellos van a ver los resultados de este ahorro, tomando en cuenta que, por ejemplo, en estados como Monagas, como Anzoátegui, han reportado por Twitter y en diferentes medios de comunicación más de 6 horas sin el servicio? Y también un poco en ese mismo término de explicar a la sociedad lo que va a significar el cambio de tarifa. Muchas gracias. Mire, en términos sencillos, el tema del uso racional de la electricidad, ¿no? Si uno baja el aire acondicionado o lo sube, dependiendo de la interpretación que se le dé, de 18 a 23 grados, usted sigue teniendo confort. En 18 tiene que ponerse una chaqueta, un suéter, una bufanda y un gorro. Ocurre aquí, y el reto que tenemos nosotros aquí en este edificio es que vamos a bajar en 100 días 30% la demanda sobre el sistema, ¿no? Ese es el reto de nosotros en el edificio este donde estamos. Pero usted baja el aire acondicionado de 18 a 23, no tiene que ponerse la chaqueta, no le da calor, está cómodo, tiene confort, pero le permite, en el caso, por ejemplo, de un estudio que hicimos en el Zulia, bajar de 18 a 23 nos daban 75 megavatios que sacábamos del sistema. Porque en el Zulia la demanda, esos 2.700 megavatios, en un 70% es demanda residencial y en un 76% son de esa demanda residencial son aire acondicionado. Entonces, esa es una medida. En oficinas públicas, oficinas privadas, prender el aire integral una hora después que entra la gente y apagarlo una hora antes, le saca una demanda significativa al sistema. Y en la casa, no dejar, miren, yo tengo amigos que viven en Tucaca, y a veces vamos a Tucaca. Bueno, hay gente que se va a la playa, ¿verdad? Pasa todo el día en la playa, pero cuando se va, deja el aire prendido. Para cuando llegue, tenga confort la casa, ¿verdad? Entonces tú pasas 8 horas allá en Los Cayos y están 8 horas prendido el aire sin nadie dentro de la casa. ¿Tienes que llegar y conseguirte un horno dentro de la casa? No. Los equipos nuevos tú los programas, si va a llegar a las 7, lo programas y que arranque a las 6. Pues. Pero no tiene que estar prendido a las 8 de la mañana. Esas son las medidas que hay que tomar. Por eso es que le digo que las medidas no afectan la calidad de vida de quien las toma. Más bien lo beneficia porque reduce precisamente su factura eléctrica. El tema de las averías, por supuesto que hay averías, son distintas. En su gran mayoría, las averías que han tenido históricamente que ver con reducción con un aumento o una sobredemanda se dan en el occidente del país, en ocasiones en centro, cuando tenemos problemas con planta centro. Pero de resto, cuando planta centro está funcionando bien, se reducen al occidente del país. Es decir, Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, Lara, Yaracuy, y en parte de Barinas y parte de Portuguesa. En el oriente del país, la gran mayoría de los problemas que estamos presentando son por avería en la red de transmisión, por avería en la red de distribución. Y este plan de mantenimiento lo que pretende es que se vayan eliminando precisamente esas averías y la gente pueda disfrutar de un servicio de mayor calidad. Ese es el reto que tenemos en estos 100 días, ¿no? Y nuevamente el cambio de tarifa no es un cambio de tarifa, es un nuevo modelo tarifario que significará para todos los que entendemos y hacemos un uso racional de la energía, no significará ningún aumento desde el punto de vista práctico. Porque nuevamente, como lo he señalado, quien esté dentro de los parámetros de uso racional de la energía que lo vamos a discutir, el Estado subsidiará. Quien quiera o requiera consumir por encima de eso, de esos niveles, por supuesto lo podrá hacer, pero tendrá que pagar por ello, porque lo que si no está el Estado dispuesto a subsidiar un consumo por encima del uso racional. Y le vamos a presentar cuánto le cuesta al Estado un kilovatio que llega a la casa, cuánto cuesta mover una turbina en el Guri, subirla a la red de 765, pasarla a una red de 430 o de 400, bajar a una red de 230, después una de 115, para terminar en una subestación y después en la casa. Eso tiene un costo. Sin embargo, este no es un sistema para lucrarse. Es un sistema para prestar un servicio entendido como derecho. Pero en términos, en precisamente de eso, el modelo pretende contribuir o incentivar el uso racional de la energía eléctrica. Siguiente pregunta la formula la periodista María Eugenia Piñates del medio Noticias 24. Buenas tardes. Buenas tardes. Tomando en cuenta que empezó la disminución de la jornada laboral, el llamado RAR, el estudio de este nuevo modelo de tarifas y la productividad de las empresas, ¿se ha tomado en cuenta todos estos factores para que las empresas pues, puedan salir adelante manteniendo su producción sin gastar más en electricidad y a la vez generando ingresos? Y adicional, me gustaría preguntarle sobre las tomas ilegales, específicamente qué se va a hacer en ese tema. Miren, la necesidad de ir hacia la estabilización del sistema tiene que ver mucho con el proyecto de productividad que viene definiendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Una de las cosas que estamos trabajando con el ministro de Finanzas es precisamente cuál es la proyección de demanda que vendría del sector industrial una vez que se tomen las medidas económicas que están siendo anunciadas y unas que faltan por anunciar. La idea es que el sistema tenga la capacidad de soportar esa demanda, y también la idea es que logremos con esas industrias que hagan un uso más eficiente de la energía, ¿no? Hay mecanismos que pueden ser desarrollados aquí para aumentar la productividad y, sin embargo, bajar el consumo eléctrico. No existe una relación directa entre desarrollo industrial y aumento del consumo. Muchos países se han desarrollado sin rompiendo precisamente esa conexión, que no es una conexión directa, si se toman medidas que tienen que ver con racionalización y eficiencia en el uso, ¿no? El tema de las tomas ilegales. En parte de la consulta nos va a permitir retomar el tema de las mesas técnicas de electricidad. Y con ello queremos comenzar a darle una formalización al servicio eléctrico a los sectores populares, ¿no? Creo que los principales beneficiarios son ellos mismos, ¿no? Esa maraña que uno ve en los cables no es la mayor pérdida del sistema, lo que representa el 5%. Pero sin embargo sí le presenta un problema a las familias que la toman de allí, porque primero los niveles de voltaje no son los requeridos. Entonces te sirve para poner 5 bombillos, pero no te sirve para poner, por ejemplo, una nevera, ¿no? Entonces la idea de esto es que con las mesas técnicas comencemos a hacer proyectos, así como en algún momento en el país se hicieron los proyectos con las mesas técnicas de agua. Comenzar en las barriadas a hacer proyectos con mesas técnicas de electricidad, y que sea la misma comunidad la que gestione la facturación en esas zonas, ¿no? En una primera etapa, como está previsto en la ley, con un mecanismo que se llama demanda mínima, si no existen los medidores, quiero decir, se puede habilitar eso mientras vamos aumentando nuestro parque de medidores y podemos cubrir todos los sectores. Siguiente pregunta la formula la periodista Ginette González de Unión Radio. Buenas tardes, ya. Puntualmente, usted dijo que en estos 100 días se iban a terminar obras que tenían un 90% de ejecución. ¿Cuántas obras son y cuál sería el aporte de estas obras al sistema? En segundo lugar, también quisiera saber el ahorro que se pretende en estos 100 días, tanto en consumo residencial y consumo industrial. Y por último, los avances que hay en el programa que se ha anunciado para reposición de aparatos eléctricos que han sido dañados por averías constantes. Gracias. Si me ponen la lámina de generación, creo que es 60 y cuánto. ¿Cuántas horas? O sea, no, está en el objetivo de aumento de la generación, ahí. Bueno, deja ese para responder el tema del ahorro, ¿no? Estamos hablando de 1,000 megavatios de ahorro en la demanda. De ellos, esperamos nosotros sean 460 megavatios por el ahorro de grandes usuarios públicos y privados. 200 megavatios por sustitución de bombillo, 230 por autogeneración, 2% o en este caso serían 20 megavatios por sustitución de equipo y 9 megavatios por la campaña comunicacional, ¿no? Que somos bastante conservadores allí, nosotros esperamos que eso nos dé mucho más. Vea el de generación. De esos 1,000 megavatios que estaríamos añadiendo al sistema, 610 megavatios vendrían por la vía de rehabilitaciones de plantas que ya están operando y 390 megavatios vendrían por culminación de proyectos de plantas que están por finalizar precisamente la ejecución de proyectos. Esas plantas son aproximadamente 35 proyectos. De todas formas, la semana que viene nosotros se lo podemos presentar en detalle, ¿no? Cada uno de los proyectos, cuál es el estatus y cuánto falta para terminar y cuál es el mecanismo de seguimiento que vamos a hacer semana a semana de esos proyectos. ¿Y cuánto aporta? En este caso estamos hablando de que son 1,000 megavatios mínimo. Pudiésemos, si logramos un nivel de eficiencia mayor, porque esta meta es una meta más alta, bueno, porque nada más tenemos 15 días en este ministerio, ¿no? Si yo tuviese un año en este ministerio, les pudiera decir una meta mucho más alta, pero que una cosa es lo que uno ve en el papel y otra cosa es lo que uno después se consigue en la práctica. Entonces, en el parque teórico tenemos posibilidad de crecer mucho más que 1,000 megavatios, ojalá, y en las inspecciones que comenzamos a hacer a partir de mañana, estado por estado, logremos consolidar una aceleración de esto que nos permita superar esta meta que estamos planteando a 100 días. La reposición. Ya salió la resolución. Hay varias denuncias que han sido tramitadas en Corpoelet que vamos a comenzar a atender directamente, ¿no? Ya existe un listado de esas denuncias. El anuncio del plan a 100 días será destinado a equilibrar la oferta y la demanda en el sistema eléctrico nacional mediante la creación de una reserva de 2,000 megavatios de energía que permita acometer un plan programado de mantenimiento y así se estabilice el sistema a mediano plazo. Gracias por su asistencia. Ha concluido la rueda de prensa. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, anunciaba al país este plan de a 100 días que busca precisamente reducir la demanda eléctrica en 46%, 20% de ello lo hará el sector público nacional. Importante también que la población se sume a esta gran campaña de sensibilización para el uso racional de la energía eléctrica del pueblo venezolano. Invito a todos los sectores, medios de comunicación, a todas las empresas privadas a colaborar para de esta manera cumplir con la meta de este plan a 100 días. Es la información que manejamos a esta hora y con ella doblemos el pase nuevamente a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Nuestro compañero Ronald Moreno dándole cobertura a esta importante información. Además de ello, música libre y sin payola por Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número